Estamos en contacto, como lo habíamos anunciado, con el ingeniero agrónomo Jorge Asís, con quien hemos hablado en otras ocasiones y habitualmente lo consultamos sobre temas relacionados con la tierra en nuestro país. En el caso de hoy, no está directamente vinculado con, algo que esté ocurriendo hoy, ¿no? Pero que con la tierra. Pero que por supuesto tiene que ver con la tierra. Vamos a hablar de un homenaje, una señalización en el marco de la red de sitios de memoria de nuestro país que se va a estar instalando para homenajear y recordar a una persona que tenía mucho que ver con la tierra, sí, y con la colonización en nuestro país. Está Jorge Asís ya del otro lado. Jorge, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes de vuelta. Sí, el sitio de memoria ya está inaugurado, uh-huh, desde mayo del 2019. Un sitio de memoria ubicado en Puerto Viejo, San Javier, departamento Río Negro, y que hace homenaje específicamente a uno de los presos políticos que compartió destino, digamos, con otros coterráneos de San Javier durante la persecución de la dictadura militar, y que en este caso sí está relacionado a la tierra, porque bueno, Carlos Jacina Leiva era un colono, cae preso en el 80, producto de esa persecución tan alevosa, y que bueno, que se está laudando por suerte en estos últimos días, pero que sufrió un proceso particular, digamos, porque Carlos Jacina era colono de tercera generación en esa fracción. Ustedes saben que hay un origen ruso para la mayoría de los pobladores de San Javier. El abuelo de Carlos Jacina había recibido esa fracción en 1924. Cuando muere el abuelo, la fracción pasa a su hijo Basilio, y cuando Basilio se jubila se la transfiere a su hijo Carlos. Y bueno, hay un proceso también que el Instituto Nacional de Colonización aplica en forma administrativa, que tiene que ver con la indemnización de las mejoras. Uh-huh. Todas las mejoras que los colonos van incorporando a las fracciones, ya sea vivienda, pozo, luz, alambrado, instalaciones de trabajo, forman como un inventario de incorporación de mejoras, y esas mejoras se indemnizan cuando el colono entrega la tierra. Bueno, en este caso, y por lo que nosotros estamos trabajando, luego de que la etapa principal del juicio, digamos, que tenía que ver con la persecución tan colectiva y no selectiva, digamos, a los pobladores de San Javier que realizó la dictadura, y que, como dije, se viene laudando positivamente. Este año nosotros esperamos seguir trabajando y bueno, ahí contamos con un apoyo importante ya desde que se creó el sitio de memoria, en el caso de la doctora Mariana Mota, para que se haga justicia con la apropiación que se hicieron de esos bienes que le pertenecían económicamente a Carlos Jacina. Porque al estar preso Jacina del penal de libertad, los militares de la época resolvieron que se iban a quedar con la plata que les correspondía. Y bueno, terminaron depositando un cheque a nombre de algún militar en una sucursal del Banco República de ahí de Colón. Y cuando Jacina sale del penal en 1984, no tenía ni tierra ni mejora para cobrar. Y bueno, es un delito que según lo que nos dicen no prescribió con la ley de amnistía. Y bueno, acá en este caso tenemos un expediente que no solamente, digamos, hace un reconto de cómo fue el proceso de liquidación de mejora, y un vaya y venga entre el interventor de la época de colonización y la justicia militar, a ver en dónde y a quién y en nombre de quién se depositaba ese cheque por un valor que ahora no recuerdo, pero era determinado valor económico de la época, nunca llegó a su verdadero destinatario. Entonces, una cosa eran algunos cuentos de que muchos presos y muchas personas perseguidas han realizado acerca de la vandalización que hacían las fuerzas de militares cuando allanaban una casa, se podían apropiar de algo que les gustaba, lo que sea, pero en este caso hay un expediente administrativo donde hay formalmente una apropiación de dinero por parte de del gobierno de la época. Y bueno, ese es un poco el desafío que tenemos este año, seguir trabajando en este tema para tratar también de que haya no solamente algún torturador preso, sino algún ladrón de esto, ¿no? Por lo menos señalado públicamente. La verdad, buen día, Jorge. Nosotros cuando todas las mañanas recordamos a compatriotas que fueron asesinados o secuestrados, desaparecidos, en muchos casos leemos que le robaron todo lo que tenían en la casa y demás. Esto va como con el mismo titular, ¿no? El tema es que acá lo que le robaron es la tierra, que no era de él, es una tierra que ellos estaban usando desde, como vos decías, es tercera generación. Seguro, una tierra que era, o sea, es pública porque era una tierra claro, que está afectada al Instituto de Colonización, que del cual lo desalojan por el hecho de haber sido un preso político, y lo desalojan estando él en el penal de libertad. Pero aparte de todo eso, todas las mejoras que sobre esa tierra habían sido incorporadas desde 1924 pertenecían a la familia. Entonces, claro, ya alguien la tenía que cobrar. En ese momento era Carlos Cristina Leiva, digamos. Resuelven hacerle el proceso de que se llama administrativamente en el instituto de indemnización de mejora con el preso, porque el preso nunca pudo firmar el valor ni conocerlo, y como en esa época se disponía sobre la vida y la voluntad de la gente, dispusieron que esa plata tenía que quedar en manos de algún coronel, algún general, vaya uno a saber. Claro, claro. Le recordamos a la audiencia que este caso está incluido en todo lo que tiene que ver con el operativo que hubo en San Javier, que fue a fines de abril de 1980. Ahí llevaron presa un montón de vecinos. En algunos casos la acusación era que tenían orígenes rusos y por ahí quedaban, ¿no? Y que incluyó el asesinato en la tortura del doctor Vladimir Roslik. Pero ahí hubo tortura a los detenidos en general, ¿no? En el caso también Carlos Jacina Leiva sufrió todo esto que estábamos mencionando. Sí, sí. Bueno, además, en el caso de Carlos se da la particularidad que una de las acusaciones que se hacen es que el famoso submarino soviético ese atracaba en la zona del río Uruguay, donde era la fracción de Jacina. Qué impresionante. Para los que conocen la zona de Puerto Viejo, cuando uno entra hacia Puerto Viejo, a mano derecha hay toda una fracción del campo que terminaba antiguamente en el río Uruguay y que ahora no termina directamente en el río porque al generarse el área protegida de Perón Farrapo, esa parte contra el río se integró a lo que es el balneario Puerto Viejo en sí mismo, y es ahí donde está ubicado el sitio de memoria. Ah, ahí mismo, claro, sí. Claro. ¿La idea es colocar ahora algún tipo de recordatorio específicamente para Jacina Leiva? El recordatorio, si bien hace mención a todos los perseguidos de San Javier, hay una placa específica sobre la familia expropiada de Carlos Cristina Leiva. Claro. Y nosotros lo que este año estamos impulsando, y bueno, y vamos un poco a redoblar el trabajo con un grupo de vecinos de San Javier, y en conocimiento del tema ya de, por lo menos, ya te digo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía de Percival y su equipo, queremos avanzar en la dilucidación, digamos, de este caso concreto, que es de un delito económico, que si bien sabemos que es difícil, ¿sabes? Y no tenemos pretensiones de que se recupere plata ni nada de eso, pero sí que sepamos en definitiva quién fue el destinatario de ese cheque depositado en el Banco República de Colón. Eso es muy importante. Porque eso, o sea, no es que nosotros estemos suponiendo, eso está escrito, eso hay un expediente en papel. Que bueno, que a mí me tocó conocer ese expediente porque me gusta revolver cosas viejas, y cuando estuve en mi época de trabajo en la zona de San Javier, revisé todos los papeles viejos que teníamos, pues me gusta la historia aparte, y bueno, y uno de, me acuerdo clarito, adentro de un forro de hojas A4, un forro rojo Panacopi, estaba el expediente en papel ese donde estaba toda la historia. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, y bueno, le hicimos llegar una copia a Mariana y empezamos a trabajar con los vecinos, y así fue que surgió la idea del memorial e inauguramos contra, también hay que decirlo, ¿no?, contra algunos suspirantes por y nostálgicos por viejas épocas que en el departamento de Río Negro también se opusieron a que este memorial existiera. Y bueno, lo terminamos inaugurando en mayo, el 3 de mayo del 2019. Ahora, Jorgito, no pudimos avanzar en ese momento en esto. Claro. Ahora, luego de resuelto el caso de Roslic y el caso del resto de la cantidad de vecinos de San Javier que sufrieron la persecución, nosotros suponemos que, y además que en todas las declaraciones están incorporadas algunas entrevistas anteriores y bueno, y también testimonio del propio Carlos Jacín Leiva, que ya fue fallecido, por supuesto, pero que en algún momento de la sentencia el juez incluyó el relato. Nos parece que estamos en una posición donde podríamos avanzar, y que parece más interesante también para la sociedad uruguaya avanzar en estas cosas, porque los delitos de tipo económico no prescribieron por la ley de caducidad. Esto habla un poco, Jorge, también de la coordinación que había entre los distintos organismos del Estado durante la dictadura, ¿no? Porque las autoridades del momento del Instituto Nacional de Colonización, que eran estaba intervenido, ¿no?, eran autoridades interventoras, también formaron parte directa de lo que fue la todo lo que se le hizo a Jacina Leiva y cómo se expropió lo que vos mencionabas, ¿no?, la indemnización por las mejoras. También había una coordinación ahí en ese sentido, ¿no? No, indudablemente. Es decir, y están todos los nombres, además, de las personas intervinientes. Es decir, porque la función pública, una de las cosas que tiene, hay un dicho en la función pública que dice: si no está escrito, no existe. Sí. Y bueno, y en este caso, por suerte para nosotros, digamos, está todo escrito. Entonces, cada vez que iba una comunicación desde la justicia militar hacia el instituto o viceversa, la comunicación tenía un nombre, o sea, alguien la mandaba. Y bueno, en este ida y vuelta aparecen varios nombres, tanto de militares y de personas que están en el penal de libertad o que están en el juzgado militar, o que están como autoridades interventoras de colonización. Entonces, nos parece que es lógico y que el procesamiento judicial sobre la base de este expediente interno que existe en colonización tiene condiciones de avanzar. Es muy interesante el concepto de verdad y justicia que están manejando ustedes en todo este proceso, ¿no? que hay que decir que no empieza hoy. Vos, todo lo que ibas relatando habla de que este tema nunca se abandonó, lo han seguido. Es que sí, nosotros, bueno, yo desde que llegué a trabajar, digamos, a la zona, pero ni que hablar con un montón de gente mucho antes, toda la gente que estuvo declarando durante este último juicio, toda la pelea de Marisa Balkin de 40 años, claro, nunca se abandonó. Lo que sí fue nuevo, porque eso estaba medio como que no se había hecho público, lo conocía un círculo muy muy pequeño de familiares de Casina, era este tema del robo, digamos, de la plata que le correspondía por incorporación de mejora. Eso lo conocía muy poquita gente. Uno de los que lo conoce, el primo de Casina, Miguel Quebrucón Casina. Y bueno, como dice también la semblanza de Casina ahí en el sitio de memoria, Casina murió sin descendencia. Claro, la eso es importante Susana también. También falleció, sí. Entonces, ¿quiénes podrían impulsar esto? Y bueno, lo que se nos dijo oportunamente era que era muy difícil remar, pero a través de la voluntad de un grupo vecino estamos tratando de ponerlo en la justicia. Es muy interesante porque además te lleva al tema de la tierra, y que es, bueno, más raíz que eso no puede haber en nuestra historia, ¿no? Así que si será profundo este concepto que ustedes levantan. No, ni para hablar. Para nosotros es muy importante que podamos avanzar en esto, porque también para el caso del instituto, durante la intervención fue un periodo muy oscuro. No solamente por esto, sino también por los mecanismos de compra de tierra que se hicieron. Se utilizó mucho la compra directa, y por supuesto que se compraba tierra de algunos amigos para dártelo a otros amigos. Digamos, es un claro. Periodo bastante, bastante interesante para meterle el diente. No necesariamente es a través de este caso concreto, pero sí nosotros queremos avanzar con este caso concreto, bueno, porque forma parte de todo lo que fue la persecución en San Javier, pero suma además un delito de tipo económico que hasta ahora no se le ha puesto tanto el ojo, ¿verdad? Bien, Jorge, ¿esto en qué proceso actualmente se encuentra de investigación que ustedes están reclamando profundizar? Brevemente te pedimos reiterar eso, y bueno, ¿qué perspectiva tienen en torno a arribar, bueno, a bueno, conocer más y conocer estos detalles, por ejemplo, a dónde fue ese dinero y este tipo de cosas que ustedes están reclamando? Ya hubo un primer contacto digamos, los testigos que pueden haber de esto, que tienen la historia, el relato. Yo, por ejemplo, estoy esperando que me llamen, porque en realidad yo tengo acceso al expediente, y me parece que ese expediente es el talón de Aquiles de una supuesta investigación. Y bueno, es la fiscalía ahí del equipo de Percival el que está comprometido, y ya le había dicho a alguno de los pobladores de San Javier que luego de pasada la etapa más central de todo el proceso, que fue esa condena de los últimos días de diciembre, iba a pensar a avanzar en la investigación de este caso. Y bueno, ahora tenemos el receso judicial, pero también ir haciendo público esta situación, nosotros pensamos que nos ayuda a que no quede todo quieto, producto de que, bueno, ya llegamos a una... Que llegó ya una condena, entonces de San Javier ya no hablamos más, pero bueno, quedan cosas a seguir resolviendo, y en esa etapa estamos. Muy bien, nosotros quedamos a las órdenes ante cualquier novedad para poder difundirla. Jorge Asís, ingeniero agrónomo, muchas gracias, como siempre, por estar en contacto con la radio. No, gracias a ustedes. La verdad que hacer conocer esta situación a través de ustedes para nosotros tiene un valor grande, porque son relatos de pueblo que muchas veces no logran trascender a la opinión social de tipo más grande, pero a nosotros nos parece que bueno, el mundo es según este pueblo, dice, o algo así. En este pueblo lo que pasó fue eso, y sería bueno conocer los culpables, digamos. Quedamos a la espera de cualquier novedad que ustedes tengan, necesidad de difusión, acá estamos, ¿eh? Bueno, sabemos que es así, un abrazo y bueno, buen año. Abrazo para vos y buen año también. Gracias, nos vemos.